Ahora en Territory Mac nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo ha aceptado la comunidad de desarrolladores los nuevos iPhone 7, iPhone 7 Plus y el nuevo reloj inteligente Apple Watch Series 2? Obtendremos todas las respuestas con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programadaciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume, y buenas a todos. Antes de entrar en antena me decías que has tenido un verano movidito, tú dirás. Pues ha sido un verano muy movidito, no solo por tantas betas de iOS como de MacOS, también por motivos personales y laborales. Ha sido un verano en el que no me he aburrido para nada. ¿Pero has podido desconectar un poquito? No, pero bueno, ya desconectaré en Navidades. Eres positivo, eres positivo. Comenzamos hablando de la suite de productividad iWork. Susan Prescott, vicepresidenta de aplicaciones de productos de marketing de Apple, mostró en la keynote del pasado 7 de septiembre las novedades de iWork. Lo más destacado es la colaboración en tiempo real, privada o pública, entre todos los dispositivos. Sí, era algo que se estaba solicitando desde hace tiempo, porque iWork, como bien indicas, es un paquete de productividad muy utilizado, sobre todo en Estados Unidos. Y aunque había algunas características de trabajo colaborativo en algunas de las aplicaciones de iWork, como podía ser Pages o Numbers para algunas características, sí faltaban para Keynote o la posibilidad de trabajo colaborativo entre plataformas, porque en principio solo había trabajo colaborativo para la versión de iWork en la web. Por fin se ha incluido el trabajo colaborativo para MacOS, iOS y la web. O sea, tres usuarios sobre un mismo documento, sea Keynote, sea Numbers o sea Pages, pueden estar editando el mismo documento desde un iPad, desde un Mac y desde la propia web, sea en un sistema operativo Mac, Windows o Linux. Como desarrollador, ¿cómo valoras que el aclamado creador de Mario, Shigeru Miyamoto, fuera el encargado de presentar el juego Super Mario Run para la plataforma de Apple, porque es uno de los personajes más adorables de la historia de los juegos? Sí, la verdad que sí. Miyamoto, la verdad que estaba más feliz que niño pequeño con juguete en Reyes en el escenario, y demuestra una cosa que Nintendo ha tenido que desdecirse de lo que afirmó en el 2014, que dijo que no iban a crear juegos para plataformas móviles, sea iOS, Android o lo que estuviese. Y han tenido que ceder porque han visto que la App Store, no solo para iOS, también para MacOS e incluso para WatchOS, tiene muy buena salud, tiene mucho poder y tiene un portal de venta bastante atractivo, tan atractivo que la propia Nintendo ha decidido desarrollar sus juegos. Seguimos hablando de juegos y ahora quiero haceros una pregunta. ¿Cuál ha sido el juego que ha revolucionado este verano? La respuesta seguro que es Pokémon Go. Un orgulloso John Hanke, fundador y consejero delegado de Niantic, se mostraba feliz de anunciar en el auditorio Bill Graham de San Francisco que Pokémon Go estará disponible pronto para el reloj inteligente Apple Watch. Un Pokémon Go, Jonathan, polarizado, que ha recibido muchas críticas, pero que también ha sido muy bien aceptado. Aunque si hablamos de accesibilidad, sabemos que hay muchas peticiones, ¿eh? Sí, sí, hay varios estudios sobre lo beneficioso que sería tener este juego accesible, porque fomenta el ejercicio físico y las actividades sociales entre usuarios, y eso en el mundo de la discapacidad es muy necesario. Pero hasta la fecha parece que estos chicos no han hecho mucho caso, pero parece que puede haber esperanzas, ya que la propia Apple ha recibido algunas peticiones, y no de forma oficial, pero sí han dicho que toman nota de las peticiones y que estudiarán las posibilidades. Entonces ya no es un no rotundo como ha sucedido en otros casos, y quizás, esperemos no en demasiado tiempo, tengamos un Pokémon Go un poco más accesible. Sería una muy buena noticia. Seguimos hablando ahora de la nueva generación del reloj inteligente de la compañía de la manzana, el Apple Watch Series 2. Jeff Williams nos presentaba en la keynote del pasado 7 de septiembre las principales características. Las más llamativas: resistente al polvo, sumergible hasta 50 metros y GPS. Jonathan, como conocedor de todas sus nuevas características, ¿qué opinión te merece este Apple Watch Series 2? Pues que son muy malvados estos de Apple, porque yo estaba muy contento con el Series 1 que tenía, y este me pone los dientes muy largos. el incrementar el número de sensores como el GPS o un mejor acelerómetro va a ayudar muchísimo a experiencias de realidad aumentada, de realidad virtual y a enriquecer la experiencia del uso de las aplicaciones. La miniaturización de los componentes ayudará a conseguir una mayor potencia de proceso con un menor consumo energético. Y si hay una cosa que me ha sorprendido, que es lo de antipolvo, yo mi Apple Watch, la verdad es que sin tener oficialmente la etiqueta de antipolvo, pero está bastante limpio. Entonces yo no sé qué hace la gente con el suyo. Pero si los de Apple han tenido que poner los de antipolvo es porque alguien se irá, no sé, a hacer espeleología con él. Pero lo de que pueda ser sumergible a 50 metros sí es muy interesante, porque antes tú habías leído o tú habías escuchado de gente que se duchaba con él. Yo lo he hecho una vez por probar, pero la verdad que te metes en la ducha con los testículos en la garganta porque dices tú, es que como me cargue el reloj son 500 pavos. Pero ya con esta tranquilidad de sí, el reloj es sumergible, no te lo vas a cargar, pues ya vas con mucha mayor tranquilidad, tanto para operaciones tan cotidianas como lavarte las manos o lavar la vajilla, o simplemente un día de lluvia no te tapas el reloj. Entonces, que sea sumergible es una mayor tranquilidad y también implica que el reloj va a estar también más protegido contra golpes, porque por motivo de calidad en el diseño de elementos sumergibles, eso implica que la carcasa exterior tiene que ser más resistente a los golpes. Claro, hablabas también del extra de sensores y en este extra entra el GPS. El poder tener dos antenas de GPS muy cerca, una al teléfono y otra en el reloj, aumenta notablemente la precisión de las aplicaciones de localización en exteriores. Eso va a ayudar mucho a gente que corre o, por ejemplo, la actividad de dejo el iPhone en casa y me voy solo con el reloj a correr. Pues para todo eso es beneficioso, pero también para aumentar la precisión de sensores y el uso de las aplicaciones. Eso, quieras o no, el teléfono tiene demasiadas operaciones que realizar como para estar pendiente de la localización GPS. Entonces, si puedes delegar la operación en el reloj, se reduce el consumo de energía en el iPhone y el Apple Watch no se va a resentir porque es un GPS bastante inteligente. Entonces, todos ganamos. Eso está bien. Y como sé que sois muy curiosos, hemos compartido un enlace a un vídeo en nuestras redes sociales donde podéis ver cómo el altavoz del Apple Watch Series 2 evacúa el agua a cámara lenta. El nuevo reloj inteligente Apple Watch Series 2 parte de los 439 euros. Hay que ahorrar. Más barato que el primer Serie 1, que salió en España por 480 y tantos. Entonces, o han bajado los impuestos o Apple está viendo que hay que ajustar un poquito más. Sí digo que el Serie 2 no lo voy a comprar. Estoy muy feliz con mi Serie 1 y me esperaré al 3, porque visto lo visto, yo esperaba que Apple iba a sacar Apple Watch nuevo cada dos años y no, ha decidido cada año. Entonces, habrá que seguir la política de los S que siguen los iPhone. Este es iPhone 7, no me lo compraré, pero sí el 7S. Apple se toma muy en serio los hábitos saludables y de actividad deportiva de los usuarios de sus productos. Y como muestran de lo que digo, es la nueva alianza con Nike. Trevor Edwards, presidente de Nike, también estuvo en el escenario del auditorio del Bill Graham de San Francisco presentando la nueva línea del Apple Watch más Nike. Y Jonathan, antes de entrar en antena, me decías que esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Pues en principio es interesante por el tema de que Nike sí sabe gamificar el juego y hacer deporte. Entonces se promete que las experiencias para los que hacen deporte sean más interesantes. Y que Nike sea una Apple implica que estas nuevas experiencias, estos nuevos servicios, van a ser más accesibles, porque ya hemos visto en anteriores keynotes y en anteriores presentaciones de Apple que hay un interés muy claro, muy evidente, de que Apple quiere que la gente con y sin discapacidad haga deporte. La prueba es que en la última revisión del Apple Watch para WatchOS 3 hay un modo especial para gente que vaya en silla de ruedas. Entonces, esta experiencia con Nike pueden salir cosas muy, muy interesantes. Relacionado con el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, sabemos que hay mucha gente que te hacen comentarios y preguntas. ¿Cuáles son las últimas? Es que está el problema de que la gente, por ejemplo, me están comentando, ¿y qué hay de novedoso meter en un reloj un GPS? Y mi respuesta fue, ¿cómo pueden meter un sensor que normalmente son 4 centímetros cúbicos, lo mete en un cuarto de centímetro cúbico. La capacidad creativa y de ingeniería que hay que tener para hacer eso y que el GPS no se vea contaminada la señal como por el resto de componentes eléctricos es increíble. Y eso hay que reconocérselo a Apple. ¿Por qué no hay otros wearables con GPS tan precisos? ¿Por qué no lo han conseguido hacer? Hay voces críticas que dicen que Apple económicamente sigue una inercia, aunque sigue creciendo y vendiendo. Recuerdo que Tim Cook, consejero delegado de Apple, anunció en la keynote del pasado 7 de septiembre que han vendido, hasta la fecha, 1.000 millones de iPhones. Eso ya vemos que Apple sigue creciendo, aunque yo entiendo que no sigan creciendo al mismo ritmo, porque es imposible mantener un ritmo de crecimiento cada vez mayor, pero siguen creciendo, o sea, están rompiendo ellos mismos las propias reglas del marketing moderno. Que un día crecerán menos, bueno, pero tendrán un colchón de tantos miles de millones de dólares que no les importará. Y mientras sigan innovando, podrán seguir creciendo no con los productos actuales, sino con los futuros productos. Entonces, simplemente, chapó por ellos. El nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, iOS 10, está siendo muy bien aceptado por los usuarios. Jonathan, ¿cuáles son los pilares de iOS 10? Pilares de iOS 10: la personalización, la seguridad y la comunicación. iOS 10 está muy diseñado para que te puedas comunicar con tu entorno, con tus dispositivos adyacentes, para que todos tus datos, todas tus comunicaciones sean seguras y que además puedas personalizar aún más tu dispositivo. Y Jonathan, tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque se nos viene encima una nueva revolución: la conectividad a todos los niveles. Sí, sobre todo acompañado de iOS 10 con el tema de todo conectado, todo conectable y todo para el usuario. Entonces, HomeKit cada vez tiene más fuerza, hay muchos fabricantes que están apostando por esa filosofía de no conectar con una centralita domótica, sino conectar con un teléfono o un dispositivo inteligente que haga las veces de centralita, pero que no sea la única centralita del hogar, sino que esa responsabilidad vaya pasando entre distintos dispositivos y que todo sea conectable a través de una interfaz lo más accesible y usable posible. Phil Schiller, vicepresidente senior mundial de marketing de Apple, nos habló en detalle de todas las novedades que presenta la nueva generación del iPhone, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. iOS 10 se integra perfectamente con los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Pero, ¿qué opinión te merece la nueva generación del iPhone? Pues comentarte antes que nada que la gente que dice que no hay nada nuevo, el tomar una decisión de quitar el conector de auriculares jack es una decisión muy arriesgada y Apple ya nos lo demostró hace tiempo cuando decidieron quitar las disqueteras de 3,5 o quitar los lectores de CD. Han sido decisiones de marketing muy comprometida, que la competencia siempre ha decidido esperar a ver qué tal les va a los de Apple y una vez, si les va bien o les va mal, tomar la misma decisión, porque cuando Apple toma una decisión de este tipo es porque hay muchas razones detrás. Y bueno, una de las razones es la posibilidad de reducir el tamaño y el peso, de fomentar esa conectividad entre dispositivos y de aligerar un poco ese hardware que en muchos casos va siendo obsoleto, porque el dar soporte a una clavija jack pues implica utilizar un hardware que no puede ser compatible con nuevos módulos. Entonces es una decisión de romper un poco con el pasado apostando por un futuro sin cables. Y es una decisión arriesgada, pero yo creo que les va a salir muy bien la jugada. Y bueno, el iPhone 7 y el 7 Plus, pues sinceramente, siguen en su línea de delgados, eficientes y muy rápidos. La decisión también de quitar el botón Home físico, mucha gente está preocupada por el tema de la accesibilidad y demás, o por el tema de que si el teléfono o la pantalla se bloquea, pero comentarles que no, que está ya muy controlado ese tema y el botón, digamos, táctil está muy controlado, no va a haber problema en ese aspecto y vamos a seguir disfrutando de características de modelos anteriores, pero en este nuevo formato, un botón Home que no le va a entrar polvo, como sucedía en el iPhone 5 o en el propio 6, un botón que no va a crujir de forma rara cuando usas el Touch ID, como funcionaba en el 5S. Y, por ejemplo, también las pantallas son aún más precisas y con colores más enriquecidos. Entonces, siguen mejorando en ese aspecto de cada vez ofrecer un mejor aspecto visual. Y aquí tenemos que decir que somos muchos los que creemos que el iPhone 7 Plus en acabado negro brillante es precioso. Y esta semana, precisamente, hemos sabido que es el modelo más escaso en las tiendas. La razón, los elevados estándares de calidad de Apple. Una de las características más esperadas del iPhone 7 por los usuarios es la resistencia al agua, Jonathan. Sí, esa es una de las razones por las que quitaron la clavija de auriculares. Por mucho que le intentes poner tapones de silicona, como hay algunos modelos de LG o de Samsung, quieras o no, como lo des un mal golpe o se enganche el tapón, ahí entra agua. Solución, quitemos la clavija. Pero atención, porque estos nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus son resistentes al agua, pero la garantía no cubre que lo sumerjas durante más de media hora, ¿eh? Sí, pero eso es por motivo de Estados Unidos, que en sus garantías tienes que especificar que no puedes meter el gato en el microondas. Estados Unidos tiene que poner unos límites muy claros, muy específicos, porque aunque tu dispositivo sea resistente al agua, si lo dejas demasiado tiempo, hay materiales, por ejemplo gomas, siliconas y demás, que dependiendo del tipo de agua, el pH del agua y demás, se deteriora. Por lo tanto, si tú todos los días sumerges en agua salada o en agua un poco ácida un dispositivo con partes de goma, esa goma se va a deteriorar. No implica que el primer día le vaya a entrar agua, pero a lo mejor el décimo o el duodécimo día sí le entrará. Solución, prohibimos esto, o bueno, más que prohibir, reconocemos que no te cubre la garantía de ese aspecto. ¿Se cubren en salud? Totalmente. Lo que sí implica el saber que el iPhone es oficialmente sumergible es que el día que te mojas porque tu localidad llueve mucho, mucho, mucho y llevas el teléfono en el bolsillo, no le va a pasar nada. Entonces, es una mayor tranquilidad, o simplemente te hacen una broma y te tiran un cubo de agua, que hay gente que dice que eso es gracioso, pero bueno, pues no tienes el miedo de... Se acaban de cargar un teléfono de 800 euros. Entonces, es una mayor tranquilidad para nosotros. Antes de entrar en antena, me decías también que las cámaras de los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus van a dar mucho que hablar y en positivo. A esa es, para mí, las grandes novedades junto con el procesador en cuanto al hardware de estos dos dispositivos. En el caso del iPhone 7, la cámara es muy, muy, muy similar en características principales a la que llevaba el 6S Plus, el estabilizador de imagen digital, la capacidad de zoom digital, las precisiones de reconocimiento de luz ambiental, y eso va a beneficiar en cuanto a la accesibilidad a la hora de la toma de fotografías de documentos, de códigos QR y demás, porque al tener un estabilizador digital, para gente con problemas de pulso, captar una imagen con suficiente precisión como para aplicar un proceso de OCR, de lectura de óptica de caracteres, va a ser mucho más sencillo. Luego también la toma de vídeos, pues también se va a beneficiar de ese estabilizador. Pero la gran novedad para mí ha sido el 7 Plus con esa cámara dual de doble foco, porque principalmente para el tema de captación de visión estereoscópica, por ejemplo, visión 3D o poder calibrar distancias de objetos, todas las posibles aplicaciones relacionadas con una doble cámara están abiertas para los desarrolladores de iOS y ahí pueden salir cosas muy buenas. La pantalla de los nuevos iPhone 7 ahora es un 25% más brillante, cosa que nos satisface gratamente, ¿eh? Sí, porque lo que están buscando es un color real, un color que sea sano de ver, porque las pantallas LED, por desgracia, siguen cansando la vista. Entonces, una mejor capacidad de brillo facilita la visualización de las pantallas en entornos con visión natural. Entonces, todo va en pro de una mayor calidad de visión y también, como no, de nuestra salud. Estamos hablando de los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus y tenemos que hablar, por supuesto, del corazón de estos dispositivos, que es el chip A10 Fusion. Sí, además, lo interesante de este chip A10, los dos núcleos a full power y los dos núcleos de funcionamiento reducido para economizar el gasto energético, y que los cuatro núcleos se pueden utilizar a la vez para ciertas operaciones. Entonces, es un uso muy eficiente de mucha potencia. Es lo que comentaba un conocido mío de puedes tener en un coche utilitario el motor de un Ferrari, pero si no tienes algo que controles toda esa potencia, el coche no se va a mover. Entonces, este chip A10, lo importante que tiene es esa inteligencia para utilizar todo ese potencial, porque, por ejemplo, ya hemos visto que en otras plataformas como en Android hay procesadores de hasta 8 núcleos, pero Android sigue teniendo lag a la hora de visualizar contenidos o se sigue congelando. Entonces, hay una falta de eficacia a la hora de controlar y manipular todo ese potencial. Entonces, Apple parece que sigue con su filosofía de armonizar hardware y software, y con este chip A10 nos promete muchas horas de diversión a los desarrolladores para poder utilizar toda esa potencia. Jonathan, ¿qué respondes a los que te preguntan por los altavoces estéreos de los nuevos iPhone 7? Bueno, yo siempre digo cuando me preguntan sobre ahora son estéreo, es que la separación entre altavoces, pues o te lo pones cerca o no lo notas, pero es una tendencia de mercado que es bienvenida, porque así puedes, digamos, disfrutar de algunos juegos que utilizan sonido estéreo, aunque yo siempre digo lo mismo, si quieres disfrutar de un buen sonido estéreo, utiliza auriculares, pero son bienvenidos porque además el tener dos altavoces implica mayor potencia en el audio alrededor del dispositivo. Entonces, gente que se quejaba que algunos sonidos se escuchaban muy bajito, al haber dos emisores de audio, pues se escuchará un poco más fuerte. Ya sabéis que el conector Lightning está muy extendido, tanto que en la keynote del pasado 7 de septiembre apuntaron que ya hay más de 900 millones de dispositivos que integran el conector Lightning. ¿Podríamos decir, Jonathan, que la introducción al mercado del conector Lightning se ha completado? Pues sí, yo he de reconocer que el último cable de 30 pines se lo entregué ayer a mi madre porque le hice entrega del iPad viejo que tenemos, un iPad 2, y en casa ya todo es Lightning. Es más, en mi casa he de reconocer que si no tenemos 11 cables Lightning, poco nos falta, porque son conexiones muy seguras, muy estables. La única queja que puedo tener es que hay algunos cables oficiales de Apple que la cobertura de goma suele pelarse, pero lo que es la clavija y el adaptador a la clavija, muy seguro, muy estable y muy contento. Justo estamos disfrutando de las novedades de estos nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus, y Business Insider ya publicaba esta semana ciertas filtraciones de que el próximo iPhone 8 llevará una cámara mejor, que tendrá chasis fabricado completamente en cristal y que la pantalla ocuparía todos los bordes, que el botón Home estaría integrado en la pantalla, que se prevé que se cargará de forma inalámbrica, pero bueno, tendremos que esperar un poquito. Jonathan, ahora hablamos de los auriculares del iPhone 7 con conexión Lightning. Muchos dicen que va a cambiar las reglas del juego de la industria. ¿Hemos dicho adiós definitivamente al conector mini jack? Sí, pero no. O sea, el propio iPhone 7 y el 7 Plus vienen con un adaptador de ya 3,5 milímetros a Lightning, pero ya Apple dice claramente que si quieres fabricar elementos con cable para los nuevos iPhone, tienes que usar Lightning. Esto no es solo para escuchar cosas del dispositivo. Hay dispositivos, por ejemplo, polímetros o sensores de radiación u otras emisiones que utilizan la clavija jack de 3,5 milímetros del dispositivo para comunicarse con la aplicación. Por ejemplo, sí sé que hay medidores de gases que funcionan a través de la clavija de auriculares. ¿Qué pasa? Que los fabricantes de estos sensores tendrán que adaptar su dispositivo a la clavija Lightning. Pero para los usuarios, la conexión Lightning son todo ventajas, ¿no? Hombre, yo veo muchos beneficios porque la clavija de auriculares es mucho más endeble, más propensa a roturas, más propensa a que entre polvo, más propensa a muchos errores. Y el Lightning es bastante estable, bastante robusto y bastante protegido. El iPhone 7 parte de los 769 euros y el iPhone 7 Plus parte de los 909 euros. ¿Qué opinas de los precios? Pues esa discusión tenía yo con un colega después de la keynote y me comentó, aquí yo, esto sigue muy caro. Y digo, pues yo creo que están casi 100 euros más barato que el 6S y el 6S Plus. Cuando salieron, porque el 6S Plus rondaba los 1.000 euros y el 6S los 800 y pico, que es lo que pagué yo. Entonces, siguen en su tendencia y lo interesante es la posibilidad de adquirir los modelos anteriores a un precio aún más competitivo. Yo creo que Apple no arriesga con sus precios por una sencilla razón. Valen ese dinero sus dispositivos. Jonathan, sé que tú estás especialmente interesado en los nuevos auriculares inalámbricos AirPods de Apple. Una reciente encuesta de Merrill Lynch dice que hay muchísima gente como tú esperando que salgan a la venta estos nuevos auriculares inalámbricos. Y antes de entrar en antena me decías que estás deseando comprarlos, ¿eh? Sí, pero tenemos un problema porque no son los más caros del mercado. Conozco unos auriculares Samsung de unos 240 euros y unos Bose de un poquito más grande que el tamaño de estos AirPods inalámbricos, que cuestan casi 360 euros. Los de Apple cuestan 160 y tantos euros. Pero mi mujer y yo no estamos muy de acuerdo con el presupuesto para mis juguetitos para Reyes. Entonces, ahí tienen una discusión, pero la verdad que son una monería, son impresionantes. Bueno, ya sabes que nuestros compañeros Pedro Aznar y David Arraez los han probado y dicen que tienen un sonido excelente. Además, muy inteligente, porque si te quitas uno para pausar la reproducción, solo funcionan cuando lo tienes en la oreja. El tema de utilizar un leve toque con el dedo, que la gente dice solo para Siri, bueno, solo para Siri ahora. En posteriores revisiones habrá un diccionario de comunicación entre el usuario y los AirPods. Como al principio el botón de play y pausa solo tenía dos posiciones. En posteriores versiones de iOS implementaron que dando dos veces al play avanzaba y dándole tres retrocedía. Pues esto mismo se trasladará en el futuro al uso de estos nuevos AirPods. Simplemente hay que tener un poco de paciencia. Y Apple también está explorando cómo la gente va a utilizar estos dispositivos, porque ya Apple comprendió que ellos no pueden diseñar por completo la experiencia de uso, porque con el primer iPad, que no llevaba cámara, los de Apple dijeron, ¿para qué vamos a meter una cámara en un dispositivo de 9 pulgadas si nadie va a hacer fotos? Y la gente hacía fotos. Entonces, Apple ha decidido incorporar las características, pero abrirla a los desarrolladores y a los usuarios a ver cómo la gente innova utilizando sus cacharros. Estos nuevos auriculares inalámbricos AirPods saldrán a la venta en octubre por 179 euros. Algunos dicen que son caros, pero hay que entender la ingeniería que Apple ha incluido en su interior. No, y lo que te comentaba antes, que hay dispositivos incluso un poco más grandes de similares características, como estos auriculares Samsung o los Bose, que son con un precio de 100 y 200 euros más caros de los que va a utilizar Apple. O sea que si nos vamos a auriculares de similares características y similares calidad, incluso son baratos. Tenemos que reconocer una cosa, dispositivos inalámbricos pequeños, mientras más pequeños, más caros. Entonces, unos dispositivos que tienen el tamaño de unos 3 centímetros cúbicos, 4 centímetros cúbicos, tienen que ser muy caros. Entonces, digamos, asumible que tengan ese precio. ¿Que algunos tengamos problemas para hacer el presupuesto de final de año? Sí, pero bueno, habrá que sacrificarse. Por suerte para mí, ni fumo ni tengo vicios caros, así que vamos bien. Jonathan, el sistema de pagos Apple Pay se está demorando. Tenemos la tecnología, pero de momento no podemos hacer pagos con el sistema de Apple. Es una pena porque parece que en varios países de Europa las entidades financieras y bancarias no están muy de acuerdo en que entre un tercero en su juego, pero sí es cierto una cosa que me comentaba un conocido, que si tienes una tarjeta de crédito de un país que sí admite Apple Pay, sí puedes utilizarlo en España, tanto desde el Apple Watch como desde el iPhone. Entonces, quizás sea interesante buscarse un banco británico y sacarse una cuenta. Bueno. Por último, Jonathan, ¿qué sensaciones te dan los nuevos productos presentados por Apple? Pues que el departamento de I+D de Apple tiene mucha salud, que Apple sigue apostando por su filosofía de diseño de ecosistemas armonizados y unificados, sigue apostando por el uso de sus dispositivos táctiles, aunque sí es cierto que la tendencia de los sistemas operativos es apostar por la seguridad, la privacidad y la accesibilidad. Entonces, muy contento con esta tendencia. No comparto algunas cosas de Apple, algunas decisiones, pero es a nivel de desarrollo, porque he de reconocer que casi 8 betas de iOS 10 provocan mucho estrés en los desarrolladores. Caray, me lo puedo imaginar. Jonathan, gracias por darnos tus valoraciones sobre los nuevos productos de Apple y su entorno. Todo un placer. Y nada, recordarle a los oyentes que si quieren seguir conociendo cosas sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden leer mis artículos en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.